Salimos a la calle. Natalia, ¿por dónde andás? Avanzamos con el primer punto de la agenda de esta mañana, Maxi, Claudio, y tiene que ver con esta manifestación, jornada de paro y movilización en todo el país por parte de prestadores y prestadoras. En Mar del Plata se nuclean en Prestadores Unidos MDP, por eso llegamos hasta las puertas de la Superintendencia de Servicios de Salud de nuestra ciudad, esto es sobre calle 25 de mayo, entre Independencia y Catamarca, para reunirnos con este grupo de profesionales. Y vamos a hablar puntualmente con Jessica Machado, ella es psicopedagoga e integrante, ¿no?, de Prestadores Unidos Mar del Plata. Buen día, Jessica, gracias por tu tiempo. Preguntarte primero por, entiendo, la larga lista de reivindicaciones que vienen a acercar aquí. Bueno, buen día, muchas gracias por estar acá y acompañarnos. Y como vos decís, es larga la lista. Encabeza principalmente todos los reclamos que estamos haciendo sobre nuestras paritarias salariales. En el mes, el primero de junio, se realizó una reunión donde se incrementaron nuestros honorarios profesionales en un 9,72%, dividido en dos cuotas, durante el mes de mayo y junio, a cobrar con suerte entre los meses de septiembre y octubre. Si tenemos en cuenta que la inflación que publicó el INDEC es del 8% para el mes de abril, fíjense ustedes cuánto de desfasado están nuestros honorarios profesionales. Otra cosa importante que nos parece destacar es que nosotros no tenemos participación activa de nuestras paritarias salariales. Se reúne una mesa en conjunto con la ANDIS y ellos determinan cuáles son los incrementos. Incrementos que son irrisorios, que nos parecen una falta de respeto a los profesionales de salud y que además cuando cobramos, cobramos completamente devaluados. ¿Cuáles son en las áreas de salud de trabajadores incluidos en Prestadores Unidos? En Prestadores Unidos tenemos todos los profesionales que acompañamos a personas con discapacidad, fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, terapistas ocupacionales, kinesiólogos, acompañantes terapéuticos, kinesiólogos respiratorios y todos los profesionales que de alguna forma acompañamos a las personas con discapacidad en su desarrollo. ¿Y son los ausentes en esta mesa de negociación que nos mencionaba? Exactamente. Significativamente la mesa que toma decisiones sobre nuestros honorarios está representada por gente que no sabemos quién es, o sea, si bien sabemos sus nombres, no sabemos cómo llegaron a esos cargos, y muchos de ellos representan a centros. Un centro es un lugar que tiene una composición empresarial, ¿no? Y nada tiene que ver con nuestra individualidad y con nuestro trabajo autónomo, es decir, que no nos sentimos en absoluto representados, y cuando ellos determinan nuestros honorarios lo hacen también pensando en beneficios hacia los sectores que están incluidos en esta mesa de negociación, que nada tiene que ver con los sectores que nosotros representamos. Corregime, pero es un área de mucho trabajo individual y monotributo en el sentido de trabajar puntualmente con la familia, con la infancia en el colegio, no está nucleado en un lugar físico, digamos. No, nosotros somos autónomos en nuestra gran mayoría, si bien hay compañeros y compañeras que trabajan para instituciones, nosotros somos todos autónomos, no tenemos aún un nucleamiento, vamos en breve a realizar un nucleamiento para tener mayor representatividad, pero lo que sí sabemos es que a ellos no les ha convenido durante mucho tiempo que nosotros nos nucleemos, porque esa era la forma que ellos tenían de callarnos y de tomar decisiones por nosotros sin que tuviéramos ningún tipo de participación. Lo que pasa es que los prestadores de salud que acompañamos a personas con discapacidad, estamos realmente cansados, sentimos que hay una intencionalidad en esto de dar aumentos completamente irrisorios. Nunca en ningún otro gremio se obtienen aumentos de este estilo. Si uno escucha las paritarias, son del 50%, del 60%, del 40%, y nosotros tenemos un 9% repartido en dos meses y a cobrar con suerte entre septiembre y octubre. Ese punto también me llama la atención del comunicado que difundieron y recordaba nuestro último diálogo en su última movilización, de que facturan hoy a la familia, al colegio, a la obra social, a quien corresponda, para cobrar recién a tres meses, ya con por lo menos a ojo un 15-20% devaluado, considerando los niveles de inflación, ¿no? Exactamente, y cuando decimos a 30, 60 o 90 días, estamos diciéndolo con suerte, porque nosotros acá representamos a muchos compañeros que todavía no han cobrado nada del 2022 y que tenemos deudas del 2021 y del 2020. Hoy otra periodista nos consultaba si cuando nosotros cobrábamos esos honorarios lo hacíamos actualizados al valor de la inflación actual. No, nosotros sí, por ejemplo, hoy cobramos una factura del 2021, lo cobramos al valor que lo facturamos en el 2021. Es decir, que ya cuando llega, queda completamente licuado y eso hace que cada vez nuestra economía como trabajadores y trabajadoras esté empeorando y que muchos compañeros y compañeras estén dejando de brindar prestaciones a las personas con discapacidad a través de lo que es el servicio, digamos, de CUD, y estén trabajando de forma particular, lo que nos pone a nosotros en una situación incómoda de tener que cambiar nuestra vocación, y por otro lado, pone a las personas con discapacidad en la imposibilidad de elegir a los profesionales que tienen que los atienden, que es un derecho por ley que ellos tienen. Ellos tienen derecho a elegir sus profesionales, pero cada vez somos menos los profesionales que podemos seguir atendiendo en estas condiciones a las personas con discapacidad. Todo esto está por escrito, está en un comunicado que presentaron aquí. ¿Qué les han dicho desde Superintendencia? Lamentablemente hoy vinimos aquí a entregar este comunicado, porque es el lugar físico que tenemos para poder hacer entrega. Estas mismas acciones se están replicando en todas las sedes de la Superintendencia de nuestro país, pero no estaba hoy presente la persona responsable de Superintendencia y lo recibió una administrativa en su nombre. Lo que acordamos es pasar en unos días, si no obtenemos una respuesta, para obtener una respuesta por escrito, porque durante muchos reclamos nos han solicitado que estas respuestas sean enviadas por escrito. Nosotros hemos cumplimentado con todos los pasos que nos piden, pero nunca hasta el día de la fecha, y esto lo quiero dejar muy claro, hemos obtenido una respuesta por escrito. Lo mismo sucede ante los reclamos que se están realizando en todo el país. Eso te iba a preguntar, no es solamente Mar del Plata, es global. Exactamente, en este mismo momento están marchando compañeros en Buenos Aires, en Misiones, en Córdoba, en Santa Fe, en el sur de nuestro país. Estamos todos en la misma lucha, somos los prestadores de personas con discapacidad de todo el país y hoy salimos a la calle nuevamente porque sentimos que esto cada vez es más notorio, que aún en épocas electorales donde hay muchas políticas de Estado para tratar de captar votantes, no está sucediendo en el tema de discapacidad y todo lo contrario. Se sigue recortando en discapacidad, se sigue recortando a través de los honorarios de los profesionales, pero también hacia los pacientes que no tienen sus autorizaciones, que no tienen todas las terapias, que no tienen transporte. Hay pacientes que todavía no han podido comenzar sus terapias por falta de transporte, y esto tiene que ver con cuáles son las políticas que este gobierno y también gobiernos anteriores tienen con relación a lo que es discapacidad. Jessica, gracias por tu tiempo. Estás con distintos trabajadores y trabajadoras, también Nucleados en Prestadores Unidos. Seguiremos desde la SUTE este tema. Gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Allí pasaba, chicos, siguen llegando colegas de prensa, la palabra de Jessica Machado, psicopedagoga, integrante de Prestadores Unidos de Mar del Plata, que se han acercado aquí a las oficinas de la Superintendencia de Servicios de Salud de nuestra ciudad sobre 25 de mayo, con esta larga lista de pedidos, algunos ya harto conocidos, incluso podríamos mencionar, Maxi, Claudio, de las reiteradas veces que hemos acompañado a este grupo de profesionales, son similares los testimonios que dan en cuanto a los pedidos que acercan a las autoridades y a las respuestas que reciben y a los avances que se hacen concretos finalmente, que ya ven son escasos. Bien, vos, a ver, haciendo un poquito de memoria, Nati, no es la primera vez que estás en ese lugar con ese mismo reclamo, ¿no? No. Hemos estado, recuerdo, en distintas instancias, yo hablé del año pasado, pero fueron diversas instancias también del año pasado, con distintas características. Ahora estamos hablando de un grupo de 10 profesionales que se acercaron con ese petitorio en particular, pero también hemos hablado de cortes de calle, estos profesionales acompañados por los trabajadores y trabajadoras del transporte, de personas con discapacidad. Estamos hablando también de otro colectivo que se tocan de borde, ¿no?, en sus labores cotidianas, con distintas realidades, pero que finalmente son las mismas, ¿no? La falta de pago en tiempo y forma. Claro, y este dato que te daba ahí una de las reclamantes, digamos, que lo pagan, no sé, a los 3, 4, 5 meses, pero el precio es el mismo que se facturó. Uno en la previa dice, bueno, y sí, es lógico, ¿no? Te van a pagar lo mismo que facturaste, pero en el análisis real, decís, en realidad es como pagarte el 40% menos, casi, para ser, si lo cobras 4 meses después, a un promedio de 8% de inflación mensual, es como que te pagaran 35% menos de lo que tenés que cobrar, ¿no? Exacto, y no hay salida, porque si pedís un presupuesto el día de hoy y vos le sumas ese 35-40% de aumento, y probablemente la familia, la obra social te diga, mirá, te agradezco muchísimo, claro, pero voy a optar por otro profesional. Entonces es como muy restringido el movimiento que está permitido como para que ese trabajador o trabajadora de la salud en cuestión pueda mantener una vida digna. Sí, sí, sí. Yo igual siempre insisto con la incertidumbre, ¿no? De no saber cuándo uno cobras, el hecho de no saber cuándo entra la guita a casa, por decirlo de alguna manera. Digo, soy un denso con el tema de la incertidumbre, pero para mí es lo que lo más complejo de sobrellevar cuando las cuestiones vienen de esta manera, que son falta de aumento, atrasos en los pagos, malos pagos y demás. Nati, algo más que agregarle, se escucha mucho viento por el teléfono. nos corremos un poquito. No, no es por eso, era para preguntarte si, digo, se escucha viento, digo, era para preguntarte sí. Si esas ráfagas de viento que dice la municipalidad que van a llegar ya empezaron a azotar. Sí, ni tan ráfagas en este momento, en el sentido de que no son tan intensas. A ver, son fuertecitas, pero si uno lee estos pronósticos que mencionas, dice, ah, bueno, por ahí este es el inicio, pueden ser más fuertes. Así que sí, si hay alguno que esté medio bajo de peso, que se meta unas piedras en los bolsillos. Sí. Y evite el paraguas, porque es Mary Poppins, no está tan bueno finalmente, hay mucho cable en Mar del Plata para engancharse ahí. ¿Sabés qué? Quiero decir esto y con esto cierro el móvil. Digo, la imagen, Nati, tuya con un paraguas volando o planeando por Mar del Plata, flaquita así con el móvil, paraguas en la mano, volando al compás del viento, sí. Me lo voy imaginando. Bueno, difícil, sí. Porque no tengo paraguas ni estoy bien. Disminuida en peso, pero te agradezco muchísimo, Maxi, por este comentario. ¿No usas paraguas? No, necesito mis manos y el paraguas no se puede. Permitime este aplauso. Nati, hasta dentro de un ratito, abrazo inmenso. Adiós. Ahí pasaba Natalia Muñoz de la calle de la ciudad de Mar del Plata.